Continuamos en la mañana y lo advertíamos ayer. Dicen que el que avisa no es traidor, ¿no? Nosotros no fuimos ni mucho menos para nada traidores, porque ayer ya os contábamos desde por la mañana que este jueves 31 de agosto era el inicio de todas estas actividades y eventos festivos, lúdicos, culturales que tenemos por delante, pues prácticamente hasta ese sábado 16, que viene a ser, fijaros, ayer hablábamos del, en el día del inicio hablábamos del final, ¿no? Que el fin de fiesta en esa feria, esa caseta municipal de Feria de Ubrique 2023, lo va a poner Laura Gallego, la artista algareña, que bueno, pues se pasaba ayer por los micrófonos de Radio Ubrique para ir calentando un poco motores y hablarnos un poco de lo que nos va a ofrecer ese sábado 16. Pero como digo, no me voy ya más por las ramas. Ayer arrancaba todo esto y lo hizo, pues si lo de Laura Gallego puede ser el broche de oro, esto no merece, ¿no?, una insignia menor, porque ayer se celebraba ese primer encierro infantil. Por cierto, que tampoco quiero olvidarme de ese partido de presentación del Ubrique Club de Fútbol Senior, que en el cuyo descanso pues se celebró la presentación de todos los equipos de cantera, con una imagen, pues la verdad que para el recuerdo, una imagen podríamos catalogar de histórica, ¿no? Con el Ubrique, el fútbol de Ubrique ya unificado, y más de 400 jugadores y jugadoras ubriqueñas y ubriqueños que esta temporada pues defenderán los colores de ese recién creado Ubrique Club de Fútbol 2023. Estampa, pues, que podéis ver, por ejemplo, en nuestras redes sociales, para que veáis que no miento, ¿no? Fotos que demuestran pues que el día de ayer fue un día grande, y entre otras cuestiones, además del Ubrique Club de Fútbol, se lo debemos a ese primer encierro infantil que abarrotó por completo la Avenida de España y superó, yo creo, y así los datos lo demuestran, ahora lo valoramos, todas las expectativas municipales. Con la concejala de Cultura, con Patricia Caro, vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos, además de lo que está por venir en este fin de semana. Patricia Caro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. La imagen es tremenda, ya lo digo, ¿no? Lo compartimos ayer en nuestras redes sociales, la imagen del centro de la avenida, ayer a las 7 de la tarde, yo creo que desbordó a cualquiera, Patricia. Pues sí, Rubén, mira, estoy ahora hablando contigo y nada más que hablándolo y recordándolo, porque yo allí estaba pelucaíta, el vello de punta, y ahora mismo hablando así contigo estoy igual, porque esperábamos gente, que iba a venir gente, pero lo de ayer no, de verdad no lo esperábamos. Yo sí quiero empezar solo dando las gracias de corazón, pero gracias al pueblo de Ubrique, a todos esos vecinos y vecinas que se volcaron ayer por su apoyo, por la participación, y nada, bueno, no puedo irme sin agradecer tampoco la colaboración de la Peña del Toro de Gallumbo, que se le ocurraron cómo llegaron con esos carretones, cómo iban animando a esos niños, vamos. Un trabajo espectacular. La Escuela Taurina de Ubrique, a Mario, nuestro novillero, que estuvo allí dando unas clasecitas, y bueno, la Agrupación Musical Ubriqueña, que estuvo amenizando todo el evento. Entonces, desde aquí, gracias a todos por el magnífico trabajo que realizaron en la tarde de ayer, y de nuevo, de verdad, gracias de corazón al pueblo de Ubrique, a todos por volcarse en esta iniciativa, y mil gracias. Sabes que se iban a vender unos pañuelillos, que el dinero que se recaudaba era íntegramente para la Asociación de Fibromialgia, y bueno, no sé, pensábamos pues eso, que iba a venir gente, no tanta, habíamos hecho unos 300 pañuelos, y bueno, a las 7 menos 10 ya no había pañuelillos, así que pedí disculpas por eso, porque fueron muchos los que se quedaron sin el pañuelo, pero que no, de verdad que no esperábamos, pero no tanto, Rubén. Luego en la plaza del ayuntamiento, cuando terminó todo el recorrido, que yo fui al lado de todos los niños viendo el recorrido, y todos mis compañeros fuimos hacia la plaza del ayuntamiento, y para que vieran las caritas de esos niños, cómo corrían, y yo no sé quién disfrutó más, si disfrutaron los niños o nosotros viéndolo, de verdad. Sí, la verdad, y que sí, dime. No, eso, y que nada, que fue una tarde espectacular. Cuando llegamos a la plaza del ayuntamiento, que finalizaba el recorrido, nos decían como que no se escuchaba con un altavoz de estos de portátil, pues estábamos diciendo los ganadores del sorteo de las 5 entradas para la novillada que tendrá lugar el 16 de septiembre en la Plaza de Toros. Eran 5 entradas infantiles. Entonces, en la página del Ayuntamiento y del Facebook se colocarán, se pondrán los números de ganadores de esas 5 entradas. Pero si me permites, pues desde aquí te digo los números para que todo aquel que compró su panuelillo, le dieron un papelito rosa, que era el número con el que participaba en ese sorteo, pues te digo el 105, 123, el 8, 58 y 82. Y 82. Tomo yo también nota, Patricia, ya decimos a los oyentes que lo colgaremos también en la página de Facebook nuestro, los números ganadores de ese sorteo. Repetimos, 8, 58, 82, 105 y 123. Es ese, ¿no?, uno de los indicadores del éxito, ¿no?, y de las expectativas superadas, ¿no? Los 300 pañuelillos. Estaba previsto que el acto empezara a las 7 menos 10 ya no había pañuelillo. Luego también, Patricia, tenía la ocasión de hablar con algunos propietarios, ¿no?, de locales de hostelería, establecimientos hosteleros de la Avenida de España, y me decían, sin dar a crédito, yo no me esperaba esto en el día de hoy. O sea, que ellos también se vieron desbordados. Sí, yo creo que nos cogió a todos a contrapié un poquito, sí, ¿no? a todos por sorpresa, porque esperamos pues siempre eso, participación, pero yo creo que fue una cosa que nos tomó a todos por sorpresa. Por tanto, y bueno, me gustaría recordarle que, bueno, se hizo el sorteo de las entradas, pero que las entradas para la noviada con picadores, que están en la oficina disponible, en la oficina de turismo, y que pasen a comprar la sí, la entrada para esta corrida, para esta noviada con picadores, porque los precios son muy asequibles y tenemos que apoyar a nuestro novillero Mario Sánchez. El sábado 16, esa novillada con picadores en la Plaza de Toros de Ubrique. Eso en cuanto a ayer, que, como decíamos, la actividad también pues se desplazaba luego al Antonio Barbadillo, aunque sí es verdad, Patricia, que en la Plaza del Ayuntamiento, o sea, que la gente no solo estuvo en la avenida, estuvo un poquito del recorrido y se fue. O sea, la gente llegó hasta la Plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? La Plaza del Ayuntamiento, estábamos ya esperando con unos cañones estos de confeti y esperando que llegaran todos para poder tirarlo, y no dábamos crédito como iban entrando y entrando, y vamos, por eso he dicho que vamos una y mil veces, gracias al pueblo, de verdad, gracias. Patricia, entiendo que esta iniciativa, ya he visto el éxito de ayer, es de las que viene para quedarse, ¿no? Claro, esa es la idea. O sea, nosotros proponemos, queremos innovar, queremos que el pueblo se divierta. Ya el pueblo es el que elige, que le gusta y que no. Está claro que todo el año que viene pues hay que repetirlo, y evidentemente con más palmadillos. O sea, que fíjate que podemos estar hablando a 1 de septiembre. La noticia de hoy es que el año que viene ya va a haber segundo encierro infantil. Lo confirmamos desde aquí. Patricia, pues eso en cuanto a lo de ayer. Por cierto, también los carretones, ¿no?, que venían de diversas localidades cedidos y que hicieron las delicias de los pequeños. Que desde antes que empezara el encierro, todos los pequeños, no hubo pequeño que no se quisiera acercar y tocar a los carretones, ¿eh? Sí, correcto, que como yo decía cuando hemos estado hablando en otras ocasiones, estaban cedidos desde Cortes, Benamahoma y Villaluenga. Agradecerles también, que se me pasaba, su colaboración. Y además que, no sé, tú te ponías al lado de uno y yo entiendo a muchos críos que decían, es que parece de verdad, es que me da miedo, y salían así corriendo, y es que es verdad, es que... auténtico, vamos. Además del arte que demostraron más de uno y más de dos en esas clases de toreo de la escuela de tauromaquia. Bueno, como con tan chico, tanto arte. Eso es que yo creo que se nace y se lleva la sangre, sí. Vamos, el arte, que vamos, increíble. Eso, pues sí, la verdad que fue un gran rato, una gran experiencia. Hablaba de, Patricia, de la venta de entradas de la novillada, que será el sábado 16 de septiembre en la oficina de turismo. En la Plaza de Toros y en la oficina de turismo también tienen en común con lo siguiente que vamos a hablar, y es el concierto de Antonio José. Mañana el artista cordobés hará las delicias de todos y cuantos ubriqueños y vecinos de localidades de fuera pues nos quieran visitar. Un concierto para el que todavía hay entradas disponibles, están en la oficina de turismo. Nos pasaban esta misma mañana desde la oficina de turismo la información de que hoy la propia oficina, el horario de apertura será de 10 a 2 y también por la tarde, de 4 a 7 de la tarde. Sí, sí. Sí, y eso animo a bueno, no solamente al pueblo de Ubrique, sino a la comarca, a los pueblos vecinos, a que acudan al concierto de Antonio C, que acudan a la oficina de turismo, que la entrada anticipada eran 20 euros y en taquilla 25, y nada, que como ya tú le entrevistabas el miércoles, creo que fue, nos prometía Antonio José que sería una cita especial, sí, diferente. Nos pedía acudir con el corazón abierto y que no iba a hacer vibrar y vivir cosas bonitas, que iba a dar un repaso por todas y cada una de sus canciones y que íbamos a disfrutar de la música. Así que yo me quedé con eso y con eso quiero animar a la gente, por favor, que no deje de acudir a Antonio José. Es una oportunidad que se presenta, bueno, pues para ver a uno de los principales artistas del panorama nacional. Nos recordaban también, apuntaban muy bien, Patricia, que hoy es el último día de venta anticipada, que mañana ya el precio será 25. Y en la página web, conciertoubrique.sacadodeentrada.es, a partir de las 12 de la noche ya el precio automáticamente cambia y se convierte en 25 euros. O sea, que el que quiera comprarla online, que se apresure también antes de las 12 de la noche, para que así, pues bueno, pues se pueda ahorrar 5 euros por entrada, que al final si vas acompañado por una, dos, tres personas, pues 5 por 1, por 2, por 3, por 4, pues se hace un ahorro, la verdad, que bastante importante. Oficina de turismo de 10 a 2 hoy y de 4 a 7 por la tarde, y online conciertoubrique.sacatoentrada.es hasta las 12 de la noche, 20 euros, ya mañana costará 25 euros. Yo creo que es, Patricia, el motivo que te hace decidirte, ¿no? Si estás dudando todavía, pues venga, pues vamos a comprarla hoy, ¿no? Y que no duden que promete que va a ser una noche inolvidable. Pues seguro que sí. Mañana también va a ser un día inolvidable, no solo la noche, el día, Patricia. Está todo preparado, ¿verdad? Sí, ya para ese concurso. Está todo preparado y yo nerviosita, vamos, deseando ya que llegue mañana y comenzando con, bueno, mi primer, digamos, concurso de pintura rápida al aire libre de Pedro Lobato Hoyo como concejala de esta delegación. Y nada, que acudan a la plaza, que acudan al ayuntamiento, que visiten nuestro centro histórico, que pasemos un día de arte y de pintura. Pues me decías que las previsiones eran incluso de superar, ¿no?, de alcanzar cifras récord de participación. Sí, y eso espero. Mucha gente me pregunta, ¿dan agua? Y otros, no, han quitado el agua. Que el concurso siga adelante, el concurso es mañana y que vamos hasta allí, con agua o con sol. Y a partir de las 5 de la tarde se empezarán a colocar las obras de los artistas, que es sin duda también uno de los grandes atractivos de esta cita. Para mí personalmente, Patricia, son dos: el paseo de por la mañana viendo a los pintores cómo realizan sus obras, y ya a partir de las 5 con ese fin de fiesta, ¿no?, con ese paseillo, podríamos decirlo así, ese recorrido con las obras, disfrutando de las obras ya finalizadas, y la posterior entrega de premios tras la deliberación del jurado. Coincido contigo, Rubén, coincido totalmente contigo. Entre media, a eso del mediodía tendremos el fallo del certamen regional, son en torno a 50, ¿verdad, Patricia, las obras que se habían presentado? Sí. A las 12 en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. Unas 50 obras presentadas que optan a esos importantes premios, ¿no?, que de nuevo vuelve a plantear ese certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, unas obras que estarán expuestas durante todo el mes de septiembre en esa sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique. Y luego ya de cara a la feria, Patricia, bueno, pues en ese objetivo, ¿no?, por ir desgranando, desdeñando prácticamente día a día, ¿no?, nos traéis una novedad. Hoy también tenéis iniciativas que presentar de cara a esa feria y fiesta. Nos vamos a ir ya unos 10 días más adelante. Sí, ya la semana que viene seguiremos contando más cosas ya de los días de feria, de las casetas, pero como tú bien has dicho y sabes, os vengo contando cada día pues una iniciativa. ¿Por qué? Porque estoy muy ilusionada con la feria, pero no solamente yo, sino todo el equipo de gobierno, y eso es lo que quiero yo transmitirle a todos nuestros vecinos y vecinas, esa ilusión que tenemos y contagiarlo de esas ganas por vivir y disfrutar de nuestra feria y de su recinto. Pues, a ver, Rubén, comenzaba con el primer concurso de fachada, balcones y ventanas, con la finalidad ya de que se vaya notando que llega la feria y que Ubrique olía a feria. Sí. Pasaba a las damas, reina, se continuaba con el rey infantil y juvenil. ¿Y qué me falta? A ver, Rubén, pues, ¿qué me falta ya en una feria paternina? El concurso de bolso, que también lo teníamos, el de decoración, y lo que falta... Sí, bueno, más que concurso era sí, una bueno, realización, el taller de confección de bolso. Sí, recordaba que era no solamente para los mayores, que se ampliaba el rango de edad, incluso hombres, jóvenes y niños, ¿vale? Que recuerda que lo comentamos en la anterior entrevista. Cierto, y lo que falta es un elemento, pues yo creo que principal, ¿no? Lo que no pueden faltar en una feria son los caballos, ¿no? Pues los caballos. Así que entre igual las bases, entre todos los caballos y yeguas que se inscriban en la oficina de turismo... desde hoy también, 1 de septiembre y hasta el 11 de septiembre, pues el día 13 de septiembre a las 8 de la tarde y en la zona habilitada para ello, se procederá a un sorteo de entre todos los inscritos en la oficina de turismo. Uh-huh. La intención, sí, pues fomentar la participación de los caballos. Yo adoro cuando voy a la Feria de Jerez, de esos caballos, ese paseo. Y yo lo que quiero es de aquí animar a todos los vecinos y vecinas que tengan caballo o yegua a que saquen su caballo, que tienen su paseo, tienen su recorrido. Pero no solamente a los nuestros, sino también anima a Prado del Rey y a Benocá, a los pueblos vecinos que tengan caballo, que nos visiten, que la feria está abierta, que nos visiten. Patricia, por tanto, el miércoles 13 va a ser el día en el que se va a elegir rey y damas, reina y reyes juveniles e infantiles, y también los caballistas, todo en una misma tarde, como bien dice, todo por sorteo, ¿verdad? Todo se va a concentrar en esa tarde, ¿no? Correcto. Todo por el de los caballos será, porque los anteriores, has dicho, serán a partir de las 5 de la tarde, pero el de caballos será a las 8 y en la zona habilitada para ello. Te comento, las dos plataformas antiguas que teníamos en la feria, la parte de abajo, digamos por debajo de la Plaza de Toro, están estas dos plataformas, que serían la caseta de juventud, y lo que está la parte que está, digamos, por abajo, es la zona habilitada para ello, y hay unas vallas para que ellos puedan amarrar a sus caballos. Digamos que esa es la zona que se ha habilitado para ello. Y ahí es donde se va a celebrar ese sorteo, ¿no? Este sorteo. Todos con las mismas posibilidades, eso sí, hay que inscribirse antes, en estos días previos, en la oficina de turismo. Yo te voy a decir, igual que el otro día, es un magnífico día para que esos caballistas pues engalanen de la mejor manera, ¿no? A sus caballos, a su yegua, y den lo mejor de sí, porque aunque todo el mundo tiene las mismas posibilidades y se va a hacer por sorteo, pero sí es verdad que ese día, pues bueno, pues al final estamos nosotros, está la prensa, se hacen muchas fotos y esas son las que quedan para el recuerdo, y qué mejor que todos estos caballos y yegua pues vayan bien engalanados, ¿no? Sí. Solo eso, decir que la intención es eso, fomentar, incentivar la feria, el que nos vistamos de flamenca, de corto, de, no sé, de faralay, no sé los distintos, no se me ocurren más trajes, pero que la idea es eso, fomentar la feria, que nos vistamos, que vengan nuestros caballos, y en definitiva solo de pasar una feria inolvidable. Patricia, unos caballos, como ya bien decías, tienen su lugar habilitado, que es ese por detrás de las dos plataformas que ya se construyeron el año pasado, ya se habilitaron el año pasado, y además tienen sus horarios de paseo y sus paseos oficiales, ¿no? Sí, si no me equivoco, te puedo decir que miércoles, jueves y viernes, de 1 a 6 de la tarde, por toda la zona establecida para ellos, sería recorrido el recorrido y caseta. De 6 a 8 solo en la zona habilitada para ello, y el sábado solo en la zona habilitada. Vale, o sea, solo en recorrido y la zona habilitada. Pues esos son los horarios. Recordamos que se va a elegir este año al caballista de la Feria 2023. Para ello, pues ya están abiertas desde hoy, ¿no, Patricia? Esta misma mañana a las 10, pues ya con la apertura de la oficina de turismo se ha abierto el plazo de inscripción para todos estos concursos, ¿no? Para todos estos sorteos. Sí. para todo el mundo, para todo el mundo, y el rango de edad se amplía a todo el mundo. Y no, no me gustaría decir que es, digamos, al caballo o la yegua, que este premio también lo incluye, al, por supuesto, a su jinete o amazona, pero que es al conjunto, es que no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, tanto caballo como caballista, a los dos eso, se van a dar por premiados. Bueno, y el concurso de fachada al que hacía referencia Patricia, ¿sí? Ya desde hoy sí que pueden empezar a presentar, ¿no?, sus propuestas, era desde hoy hasta el día 11. Correcto, ayer finalizaba el plazo de inscripción y hoy ya que empiecen a decorar esos balcones, esa fachada, y que día uno que empiecen ya a ver su brique vestido de feria. Y por supuesto, si lo pueden mantener hasta el último día, pues genial, eso sería genial. Pues son tantas y tantas cosas que al final pues algunas se nos van quedando atrás. Intentaremos que no, que también la semana que viene pues daremos un buen repaso a todo lo que hay por delante en estos días de feria. Patricia Caro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, no sé si nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. Gracias, solo empecé dando las gracias y quiero despedirme dándole las gracias al pueblo. Gracias a por esa colaboración, por esa aceptación y gracias por estar todos ahí. Y le animo, son los animales, y que vengan a la feria, que se queden, que suban, que se vistan de gitana, que vistan sus balcones, que el que tenga caballo, que tendrá su recorrido, que saque su caballo, que tengamos una feria, que la única idea y lo que queremos es incentivar y fomentar una feria perfecta, una feria inolvidable. Que el lunes después de feria tengamos la misma sensación que tenemos hoy con respecto a las actividades a la jornada que vivimos ayer. Patricia Caro, como digo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Rubén, gracias a vosotros.